Estamos conversando con Nicolás Sáez. Este es el sexto capítulo del programa Yo Fotografía en Radio Guerrilla, un programa dedicado a la conversación sobre fotografía de autor con fotógrafos nacionales y de otros países. Estuvimos en el primer bloque hablando del trabajo de Nicolás, que además de fotógrafo es arquitecto, y de cómo esta profesión y disciplina se ha mezclado o en realidad hecho una importante contribución a su desarrollo como fotógrafo. Hablamos sobre FAS, que fue su primer trabajo, donde Nicolás nos contaba de esta fotografía construida con trozos, por así decirlo, de terreno en la escala 1-1, y que yo recuerdo, y Nicolás me podrá complementar, que tiene mucha relación con otro trabajo que se llama Sobre Baldosas, donde ya esa imagen 1-1 ya no es el terreno natural de la desembocadura del río Biobío, sino que es todo lo contrario, las calles, ¿cierto? Un trasfondo más urbano. A ver, cuéntanos de eso, de claro, ese loco. Claro, de hecho, como dices tú, fue naturalmente el trabajo que aparece, ¿cierto? Como después continuación de FAS. De... Directamente, o sea, claro. Yo después de esa experiencia que para mí era tan nueva y que aluciné ya desde el 2007 al 2009, que fue Sobre Baldosa, me empecé a meter el tema de la fotografía contemporánea mucho porque empezamos desde el colectivo que se formó el 2008, ¿cierto? Colectivo Concepción Fotográfica. Sí. Ahí, al conocerlo a ustedes, empecé a saber mucho de fotografía contemporánea, empecé a ver muchas imágenes y empecé sobre todo a entender lo que había hecho con FAS, tratar de bajarlo un poco a una conciencia, porque había mucho de improvisación y ¿cómo se llama? Intuición y cosas que Claro. no tenía tan claro. Entonces, como que me di cuenta que el trabajo escala 1-1 que había hecho con FAS era muy potente porque tenía que ver en el fondo con llevar, ¿cierto?, la visualidad, enrostrarla a una persona que de alguna u otra forma la conoce, ¿cierto?, la ha vivido, pero de alguna u otra forma no nunca se ha detenido en ella, nunca ha generado una especie de conexión más allá de establecer un vivir, ¿cierto?, natural, en este caso en la superficie natural. Lo mismo pasa con la superficie artificial, que en este caso, como nuevamente desde la crítica, desde la arquitectura y la ciudad, la superficie más importante de una ciudad es el suelo. ¿Por qué el suelo es lo más importante? Porque el suelo permite que nosotros, los peatones, caminemos sobre él y nos podemos encontrar. Entonces, desde la teoría o desde el estudio de la ciudad o la arquitectura, yo criticaba mi ciudad, donde yo diría que, bueno, no debe ser la única, pero debe ser una de las que más descuidado tiene su vereda. Sí. Entonces, el hecho que yo veía eso, ¿cierto?, que no era la periferia de la plaza, desde la Plaza de Concepción, sino que estaba presente casi en todas las veredas de Concepción. Uno ve, no sé, pues andando en bicicleta, como son las baldosas sueltas, lleno de hoyos en invierno, ¿cierto?, unas pozas enormes. Y hay que agregar, disculpa Nicolás, pero hay que agregar que todo esto fue en el contexto también del terremoto del 2010, donde ya yo creo que se terminaron por soltar Claro, la claro. O sea, sobrebaldosa, entonces... lo choro también fue que yo esto lo hice el 2009. Entonces, en el fondo, yo Sí. estuve investigando y averigüé, ¿cierto?, que estas baldosas, estas con muchos colores bien bonitas, las habían puesto en los 80. Entonces, en el fondo ya habían pasado 30 años y no tenía ningún tipo de reparación. Claro. Y después me averigüé que había mucha gente que se había caído, gente de la tercera edad, ¿cierto? Sí, claro. Y que había hecho denuncia a la municipalidad y había todo un tema legal que no estaba resuelto. Entonces, aparece un poco esta idea, que aparece siempre la idea, pero no estaba tan claro cómo lo iba a hacer. Hasta que, conversando también con ustedes, contando en el fondo la idea que tenía, se me empezó a aclarar, ¿cierto? Aclarar en el fondo cómo podría llegar a ser la selección de esos lugares. Y resulta que yo voy, ¿cierto? Voy escogiendo ya no solamente porque estaba lleno de hoyos, sino que también había una selección un poquito más estética. porque el contenido ya estaba, el contenido era criticar la superficie peatonal que estaba deteriorada hace mucho tiempo, pero yo también tenía que generar una especie de contradicción del punto de vista de la belleza que se podría desprender de la imagen que yo iba a obtener. Entonces yo iba componiendo de alguna u otra forma, escogiendo cuáles son las que según mi percepción generan una composición por color, por forma, etcétera, etcétera. Entonces ahí hice el mismo procedimiento, sacar las fotos por parte y lo interesante es que cuando tú sacas la fotografía a escala 1 a 1 empiezas a descubrir los detalles, entonces ahí aparecían los chicles quemados, las colillas de cigarro, los clips entre medio de las La ranuras, chapita. las chapitas, ¿cachai? Entonces empezaba a ver una cosa media, ¿cómo se llama? O sea, que se hablaba de nosotros, de los penquistas, de nuestra forma de usar nuestra ciudad y cómo de alguna u otra forma no reaccionamos frente a una situación tan decadente, Como el ¿eh? retrato a partir de la huella, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y es bien decadente y seguimos Sí. caminando por ahí, como dices tú, llegó el terremoto y coincidió que estaban arreglando las veredas y se salieron todas de nuevo. Claro. Y la cosa, bueno, ahora como tú sabes, la están arreglando las que están más centrales, por lo menos. Sí. Así que bueno, de ahí después de esa experiencia que fue el terremoto, aparece en este trabajo que a mí como me dijo la Andrea George en un momento, este trabajo te va a marcar. fue marca, ¿cierto? Que fue básicamente una cosa increíble, ¿cierto? Porque en el fondo, luego de pasar este terremoto y esta experiencia tan escalofriante, tan fuerte para todos nosotros, sentir que de la noche a la mañana tu familia pudo haber pasado algo, yo estaba solo en mi departamento, entonces sufrí un montón, ¿eh? Pensando y rezando que no haya pasado nada a mis hijos, a toda la gente que yo quiero. Nada, pues pasó como 10 días, 12 días, que ya estaba todo bien, por suerte no pasó nada, ni a cercanos, ni a amigos, ni a nadie. Y ahí decido recién agarrar la cámara y salir a sacar fotos, pedí un permiso. Y ahí apareció un trabajo que se llama corta elevación, que son estos edificios que no son el Alto Río, porque estaba toda la prensa, ¿cierto?, hablando del Alto Sí. Río, y yo me decidí sacar a estos edificios patrimoniales que tenían más de 100 años y que están construidos con un sistema de ladrillo que ya no existe en Concepción, ¿eh? Ya no, ya se cayeron ahí, ¿cachai? Son los edificios que perdieron toda su fachada, su frontis, Tal cual, pero que se... mantenían todavía su estructura, entonces se podía apreciar cuál caja o casa de muñecas, por así decirlo, se podían apreciar todos los compartimentos de la estructura. Tal cual, entonces era bien impactante porque como dices tú, se cae la fachada completa y se desnuda el edificio Sí. y era una imagen bien potente. Entonces yo, como estaba con esta cosa del FAS y el sobre baldosa, nuevamente decidí hacer una especie de escáner, ¿cierto? Donde saco varias fotos y las uno en Photoshop y armo una elevación arquitectónica pero fotográfica. Y eso permite también darle un nivel de abstracción potente a la imagen, pues, como de Sin alguna otra duda. forma una cosa más didáctica para la persona que se enfrenta un poco a este edificio y pueda recorrer visualmente también estos recintos que están desnudos. Y luego decido ir al borde mar, ¿cierto? A la costa, a Talcahuano. Y nada, pues está todo muy gris, está todo muy muy muy muy muy hediondo porque había muchos animales muertos. Entonces era una experiencia bien potente ir caminando por ahí y siempre y bueno, esto yo lo he contado ya, aparece, ¿cierto?, un local comercial que es de este juego de destreza donde la gente apuesta con moneda. Sí. Entonces pareciera que estaba como recién inaugurado, pero estaba pintado con un amarillo intenso, con una puerta verde fosforescente, las máquinas en azules. O sea, de verdad fue una cosa, como he dicho otras veces, como un oasis visual, ¿eh? De estar caminando de esta cosa gris, porque era la mezcla entre el mar y la tierra, se generaba como una especie de El fango. pantano, claro. Claro, y ahí y aparece esta cosa amarilla, verde, azul, fue increíble. Y la línea que deja que te acusa, ¿cierto?, de la altura hasta donde llegó el tsunami. Y yo veo eso, quedo impactado y yo digo, ya, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que buscar. Porque obviamente había sacado un montón de otras fotos, pero cuando vi eso, me di cuenta que ahí se resumía, se sintetizaba en el fondo lo que significaba, ¿cierto?, vivir en en un borde en Chile que está esperando que algún momento se llene de mar, pues. Y a partir de esa experiencia empecé a buscarla en Talcahuano, después fui a Coliumo, a Dichato, y resultó que había muchos lugares que tenían muchos colores, porque en Dichato, por ejemplo, había muchas viviendas que eran de veraneo. Entonces, generalmente estas las pintan en estos colores alegres, ¿cierto? Entonces, al final de las, por decirte cualquier cosa, las 50 fotos que tenía de marca, escogí esta paleta de colores, ¿cierto? El naranja, el amarillo, el verde, el Sí. blanco, para armar un poco esta cosa pictórica, ¿ah? Tan atractiva, pero al mismo tiempo tan terrible. Claro, o sea, tratar de construir como un discurso más estético de la selección de imágenes, por así decirlo, Claro, apoyado en el color. claro, y eso yo diría que es una de las cosas que yo aprendí un poco con el colectivo, ¿ah? Cuando me daba cuenta de la búsqueda de ese equilibrio, ¿cierto? De que la imagen tiene que tener contenido, pero que tiene que tener un tipo de belleza, y hay que tratar de verbalizar esa belleza. O sea, Sí. no porque, ah, que me gusta nomás, sino hay que tratar de entender por qué se genera ese atractor, ¿cierto? Oye, Nicolás, y algo así también ocurre con tu trabajo Río Blanco, que justamente lo que retrata es como bien, bien terrible, por así decirlo, pero que también, como tú bien dices, busca que también tenga un sentido estético. Claro, yo creo que como naturalmente cada trabajo uno va aprendiendo algo más y lo va incorporando en el siguiente. Y en este caso, en el caso de Ruido Blanco también es una frase que se me aparece pensando en el fondo en cómo hacer una crítica a la televisión. Yo vi mucha televisión cuando era chico. Yo creo que todos vimos mucha televisión cuando éramos chicos, Yo... era lo único que había que hacer, Sí, era cuando uno no impresionante. podía salir a la calle ni nada. Para mí, claro. Como dices tú, y es clásico entre nosotros juntarnos y de repente hablar de El Dibujo Animado, las series, ¿cierto? Que vimos, nos mamamos Sí. todas esas series gringas ¿Sabes qué? Eso por es súper especial, completo. ¿eh? Porque nuestra generación es como que disfrutó la televisión como ya cuando dejó de ser la transmisión experimental, sino que ya Claro. como que se empezó a relajar y empezar más a entretener. Y justo a nosotros nos tocó ese auge. Entonces ahora ya Claro. es pan de cada día, pero en ese momento era la novedad. Y más encima teníamos como dos o tres canales máximo para ver y estábamos pegados al invento todo el día, ¿no? Claro. Ahora, yo he precisado eso, ¿eh? Con el mismo Ruido Blanco he tratado de entender el fenómeno y yo sé y lo entiendo de esta manera, es que nosotros veíamos harta televisión, pero no se compara con lo que pasa ahora. No, O para nada. sea, yo también me lo pasaba en la calle. ¿Eh? Me lo pasaba en la calle, yo Claro. vivía una población cuando era chico, Claro, entonces todos yo, jugábamos en la calle también. claro, ¿cachai? Entonces en el fondo, Pero cacha que jugábamos a que éramos los personajes de los dibujos animados. claro, también, pues. ¿Y cómo se llama? Había, por decirte algo, creo que una hora y media de dibujo animado. Y después ya no había más dibujo animado. Y después habían series, ¿cierto? Cine en su casa, qué sé yo. Aparecen esas cosas. Entonces eran como algunos fragmentos. Ahora tú tenías un canal de mono, po, Claro, 24 horas, po. no para. No para. No hay ruido blanco. No se corta la señal. No, ¿Ah? incluso cuando no hay Entonces, imagen, hay radio, qué sé yo. claro, entonces es muy distinto. Entonces, en el fondo, frente a esa reflexión, básicamente aparece esta cosa de que yo creo que ahí aparece algo que estoy trabajando ahora y por eso es bueno decirlo. Cuando yo empiezo a trabajar con Ruido Blanco, empiezo a entender lo heavy que es, ¿cierto?, la imagen como virtualidad, como referencia del mundo o como un intermediario de cómo nosotros conocemos el mundo. Entonces, ahí es donde yo, como profesor de arquitectura y que para nosotros es tan importante el tema de la experiencia directa con las cosas, ¿cierto?, el observar, el salir, el viaje, qué sé yo. Ahí recién se me aparece esta cosa de que que la fotografía es la madre de la imagen virtual, pues, que es Claro, una sí. cosa obvia, pero que es increíble cuando se te aparece y te genera como una especie de claridad frente a lo que estás haciendo. Entonces, en el fondo, Río Blanco es como una especie de crítica a la fotografía. Así es. ¿Cachai? Entonces, nada, pues y ahí aparece, ¿cierto?, esta idea de que la televisión en la casa es una cosa que ya, esa imagen como que ya la tenemos, pero lo que aparece un poquito más contemporáneo es cuando la televisión pasa al trabajo, cuando la televisión pasa al café, a la frutería, al metro, al teletrack, A todo. a todo, ¿te fijas? Cuando ya no es este aparato que tú lo mueves, sino que es una cosa que está pernada al muro. El gran hermano. El gran hermano, claro, entonces una cosa que nos pertenece, que ya no podemos estar sin ese aparato. Y simultáneamente, mucha gente ha decidido no tener televisión en su casa. Así es. Porque en el fondo entienden que detrás de eso hay una cosa, una maquinaria de ¿cómo se llama?, de manipulación, ¿cachai? Que hace que la gente en realidad se trague todo lo que se dice en la televisión. Entonces, ahí aparece este trabajo, como muchos otros, ¿cierto? Tú sabes que hay harta gente que ha tocado este tema en el arte, y yo lo quise hacer desde la fotografía contemporánea. Y dio el puntapié o el comienzo a lo que estoy haciendo ahora, que ahora se inaugura a fines de este mes la sala del Museo de Arte de Plaza Vespucio. Ya. Mapa marca en el paisaje, que es el Fondar 2014, Ya. Fondar Nacional. Y que Mapa también tiene que ver con este tema de la imagen. A mí hace mucho tiempo he estado pegado mirando el tema de los carteles publicitarios, como mucha gente, porque también Se ve son... sometido a eso, como Claro, o todos. sea, como todo, porque yo también he visto que este tema del cartel publicitario se ha ocupado un montón desde los 60 hacia adelante, como un elemento atractivo para la gente que trabaja desde las artes visuales. Entonces, para mí, como arquitecto, obviamente me llama mucho la atención, pero lo que más me llama la atención es la estructura que sostenía esta imagen. Yo siempre me decía... simbólicamente lo potente que era, ¿cierto? El esfuerzo de armar una estructura para levantar una Una sola imagen imagen, 2D claro. era increíble, o sea, y que tiene un tamaño para que tú lo veas por un par de segundos y supuestamente esa imagen te va a influir al momento de tú tener que consumir algo. Entonces, si tú uno lo mira desde ese punto de vista, es bien perverso el tema, ¿cachai? Claro. Entonces, eso siempre me llamó la atención y empecé a sacar fotos a los letreros de atrás, viendo un poco su estructura, tratando de entenderla, significarla, resignificarla, etcétera. Y luego aparece un poco el tema que también está desde hace un tiempo mucho en las redes sociales, el tema de los dueños de Chile, ¿verdad? Que los dueños de Chile, que son siete familias, que son dueños de todo, bla, bla, bla, y con complot y que bla, bla, bla. Con Y empiezan a... corrupción, de que ahora ya. ¿Cachai? Y se empiezan a, sobre todo en las redes sociales, a destapar esta cantidad de cosas que uno intuía, uno sabía que detrás de todo esto había una maquinaria, ¿cierto? Sí. Oculta, que nos manejaba, que tomaba decisiones por nosotros. Y nada, po, y lo increíble es que te metí a internet y está todo. Sí, pues. No están tan oculto como uno creía, sino que es cosa de ponerse a buscar y enlazar cosas. Y nada, pues ahí empecé a darme cuenta, por ejemplo, de quiénes efectivamente son los que están dominando el recurso del mar, quiénes son los que dominan el suelo mapuche, la El minería, agua. el agua, ¿te fijas? Y empecé a investigar y aparecieron, ¿cierto?, estos nombres que todos ya sabemos. Y empiezo a investigar la empresa, los logos, armo funciones entre logos de empresa y diseño vallas publicitarias. ¿Cachai? Un Ya. poco esa es la operación. Hago un recorrido por la región buscando estos paisajes que tienen, están cargados de alguna u otra forma, como por ejemplo en Lota, ¿cómo se llama? La escoria que dejó Benacar. Es tanta la escoria que dejó Benacar que armó cerros de escoria. Entonces, en la fotografía que muestra Lota como paisaje minero, es estoy parado desde este cerro de Ascoria mostrando un poco ese paisaje. En el caso de Ralco, estoy mostrando el agua, pero estoy mostrando el agua que está, que se desbordó, ¿cierto?, por la represa. ¿Cachai? Estoy en Tirúa, suelo mapuche, y lo que estoy mostrando es un bosque de pino. ¿Te fijas? Entonces voy escogiendo paisajes que son significativos para el país desde la región del Biobío, y la imagen lo que está mostrando es paisaje natural, pero es un paisaje que está cargado por un significado político y qué sé yo. Nicolás, y esta muestra, tú, dijiste que iba a estar en Plaza Vespucio, en la sala del Museo de Bellas Artes, ¿no? Sí, la fecha exacta Eso no te iba a la preguntar. tengo. No, la fecha todavía no está, Ah, ya. pero podría ser el 28. Lo tenemos que confirmar, pero va a ser a fin de mes. Ah, perfecto, ya. Y después se viene para Plaza del Trébol en mayo. Ya. Y este trabajo, hay un libro de fotografía que también estamos terminando y que deberíamos inaugurarla en la Pinacoteca, pero no tiene fecha aún. Ya, ok. Bueno, eso es interesante y a mí, bueno, yo te hablo a título personal, ¿eh? Que es lo que me gusta del trabajo que tú haces, que siempre se ve apoyado por el diseño editorial. Y Sí. claro, por supuesto, me hace todo el sentido si tú y nos cuentas en el programa que tu inicio con la fotografía tiene que ver con el diseño editorial, pues con la revista Claro. Arquitectura del Sur, que esa revista es de la Universidad del Bío Bío, ¿no? Sí, de la Claro. universidad. Entonces eso, y nosotros dos hemos estado, cuando estuvimos en el colectivo Concepción Fotográfica, también hemos estado bien vinculados al diseño Editorial. editorial. Entonces eso es como bien, bueno, se agradece porque tú y yo sabemos que las exposiciones son bonitas, pero son efímeras. En cambio el libro queda, ¿no es Claro, cierto? tal cual. No, y es fundamental porque yo creo que los dos que hemos trabajado en eso sabemos lo importante que es y lo difícil que es Sí. hacer una buena publicación, porque uno tiende a lo mejor a sobrediseñar cosas, entonces cuesta encontrar esa justeza. En este momento yo estoy trabajando con Andrea George, que ella también le encanta todo lo que tiene que ver con publicaciones, y estoy aprendiendo un montón de ella. Es una mujer que tiene un background, ¿cierto? Tiene una cultura visual enorme, Importante, entonces, claro. claro, entonces de alguna u otra forma también me ha ayudado, sobre todo en mi caso, que yo tiendo a sobrellenar las cosas. Y hay que tratar de ir como depurando, ¿cierto? Y sabiendo seleccionar, que es lo más difícil. Pese que creo que aprendí un montón y que, por ejemplo, hace poco le hice el libro de fotografía a Manuel Morales y a la Andrea Herrera, que creo que fue un buen resultado. Pero pues, pero por lo, pero lo, pero también es una tarea muy difícil. O sea, de repente uno yo me pregunto, de repente uno trata de hacer todo, todo, y no sé si es lo que debería hacer, lo complejo que significa eso, Sí, ¿verdad? no sé, sí, es difícil. Oye, Nicolás, ¿sabes que mientras me hablabas de tu trabajo, de los carteles publicitarios y todo, me acordé, hay una película de un director que se llama John Carpenter, a lo mejor lo conoces tú, Sí, lo conozco. ya, y tiene una película que se llama Ellos viven, They Live, Ya, no sé, eso y no lo he en visto. esta parte, en esta película el protagonista es un personaje que se llama, es un trabajador sin pega, ¿cierto?, que se llama John Nada, así como en español, nada. Y el tipo es chistoso porque está sin trabajo y todo, y encuentra en una bodega de una iglesia, encuentra una caja con gafas, y al ponérsela se da cuenta que cuando se pone las gafas todo el mundo se ve en blanco y negro. Y además de verse en blanco y negro, él ve todo lo que está oculto a la realidad. Entonces, por ejemplo, ve una valla publicitaria de estas que están en los edificios. Y ¿De? en vez de ver sin las gafas el aviso publicitario de cigarrillo de las vacaciones, él se pone las gafas y ve en blanco y negro todo, y el aviso dice, no sé, viene con un mensaje así ideológico del tipo consume. ¿Te Claro, fijáis? claro. O mira otra cosa, una revista, y las revistas dicen, no sé, te tenemos dominado, si solo, pero todo es blanco con letras negras. ¿Te fijas? Como Sabes que... que me suena mucho haberla visto Sí. en esa época que había mucha tele, ¿eh? Pues estamos hablando de qué año esta película. Uy, esta película es Lo, del 88. claro, no sé por qué, pero tengo la sensación de, sobre todo esa cosa que decís tú Sí. de haber visto el letrero que aparece el mensaje subliminal, ¿cierto? Claro, exacto. Sí. Me acordaste con eso. Oye, bueno, estamos terminando ya el programa. Estamos como justo en el tiempo. Entretenida la conversación como siempre, Nicolás, así que Muchas gracias te por agradezco tu invitarme. tiempo. Y a los amigos que están escuchando, les recuerdo que estamos en el programa número 6 de Yo Fotografía, un programa de Radio Guerrilla dedicado a la fotografía contemporánea. Y pueden encontrar este capítulo el día martes con mayor probabilidad en la página del programa en www.guerrilla-cine.org. Ahí hay un link hacia la radio y hacia el programa, y pueden encontrar los capítulos anteriores de Yo Fotografía. Así que nos despedimos. Gracias, Nicolás, por tu presencia, tu tiempo, la paciencia, la conversación. No, y gracias a ti, Cristóbal, y felicitaciones por el programa. Creo que yo te lo había dicho, pero me gustaría decirlo igual, que Guerrilla, esta, yo diría, nueva apuesta de forma natural que tiene Guerrilla con radio, me parece increíble. Creo que nos va a seguir dando sorpresas, Cristóbal Barrientos. Ya, pues muchas gracias. Te agradezco tu comentario. Bueno, no, me despido entonces de ti, Nicolás. Gracias de nuevo. Gracias a los amigos que están escuchando. No se olviden de compartir los links, socializar los programas, pasárselo a todos sus amigos fotógrafos, etc. Y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, Nicolás. Chau, chau. Chau.